La coordinadora ecologista de Asturias ha presentado ante la Fiscalía una denuncia con motivo de la nube tóxica acaecida el pasado 16 de enero, coincidiendo con el arranque del horno alto de la empresa Arcelor, en la factoría de Beriña, en el concejo de Gijón. Se produjo un importante aumento de las emisiones contaminantes a la atmósfera. La CEA advierte de que estas partículas de metal, además de dañar a los vehículos, posiblemente hayan afectado a la salud de las personas, ya que las más finas pueden ser inspiradas y penetrar en el sistema respiratorio, pero también a través de la ingesta de productos provenientes de la ganadería y cultivos de la zona, o de la afectación que haya podido tener sobre el nivel freático y la consiguiente contaminación hídrica. También comenta que tras iniciarse el proceso de arranque del alto horno se produjeron explosiones que fueron escuchadas por los vecinos. No vertido en las aguas de la ría de Avilés y denunciado por el colectivo ecologista Avilés ante el Principado de Asturias. Se trata de una sustancia oleaginosa con olor a gasoil que se aprecia en un tramo de más de un kilómetro entre los pantanales del muelle deportivo de Avilés. Desde el colectivo ecologista recuerdan que, en este nuevo vertido, de momento, con origen desconocido, se suma la lista interminable de episodios contaminantes de la ría de Avilés, de la que cada poco tiempo nos anuncian que desaparecerá esta lacra, pero por más tiempo que pasa sigue produciendo, con demasiada frecuencia para sonrojo de las autoridades que lo permiten. Ya son varios los escapes de nubes tóxicas sobre la ciudad de Gijón. La coordinadora ecologista nos ha enviado un comunicado sobre este grave problema, que supone un grave peligro para nuestra salud y el medio ambiente. La coordinadora ecologista ha solicitado al Principado que determine la procedencia de la nube tóxica que apareció el pasado sábado desconociendo su procedencia, que se constató a las 6 y se apercibía todavía a las 11, con un fuerte olor en la zona. El viento que había del sur impidió que la estación más próxima del Principado, que es la de la Calzada, pudiera registrar ninguna anomalía. Pero lo que sí es evidente, como nos informó la Policía Municipal después de nuestra denuncia, es que hubo un escape importante por el olor en la zona. Hay que recordar que con los datos de estaciones de control de la contaminación del Principado, en el año 2012 podemos comprobar cómo sigue enquistado la contaminación atmosférica en Gijón. La contaminación en partículas está asociada a la aparición y el agravamiento de múltiples patologías. Las partículas pueden entrar en el sistema respiratorio, llegando a los alveolos, impidiendo un intercambio adecuado de oxígeno entre los pulmones y la sangre. La OMS estableció en 2005 unos valores límite para las partículas, aún más restrictivos que los vigentes en la Unión Europea en sus guías de calidad del aire.